continuamos en este magazine de Hoy Radio Talavera a las 13:40 minutos, como no podía ser de otra manera, hablando de los planes del fin de semana que nos trae nuestra compañera Paz Pedrós en este Club del Ocio de Talavera. Hola, Paz. Buenos días, Marina. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta este fin de semana? Bueno, pues este fin de semana estamos de preferias, porque el domingo día 15 de mayo es el patrón de nuestra ciudad, de San Isidro. Entonces, este fin de semana los talaveranos estamos de puente, porque el domingo nos lo pasan al lunes. Por cierto, aprovechamos para decir que el lunes, lo sentimos mucho, no va a estar este programa, pero no importa, ustedes pueden seguir en la sintonía de 4G. Claro, nosotros nos vamos de feria porque nos merecemos este descanso y porque es nuestra fiesta. Claro, claro, como tiene que ser. Entonces, bueno, hoy, como no iba a ser de otra manera, tenemos que contar toda la programación de las ferias de Talavera, porque no nos vamos a ir a otra ciudad. Una cosa, ¿a que te gusta la canción que te he puesto de fondo? Sí, sí. La he puesto especialmente para ti, ¿eh? Es de Coldplay. Uh-huh. Y el título, no sé si vamos a ser capaces de pronunciarlo bien, uh-huh. Era Miracles. Miracle. Lo hemos visto en el traductor de Google. Sí, sí, porque nos costaba. Lo hemos oído. Mm. Bueno, pues si te parece, Marina, vamos a empezar con las actividades que va a haber durante todo este mini puente. Venga. Porque hoy jueves empezamos a las 10:30, bueno, a las 9:30 se inaugura el alumbrado de toda la feria. Y a las 10:30 tenemos el pregón de ferias, que está de años a cargo de una cantante que se llama Vanessa Klein, que es talaverana, aparte es DJ también, y bueno, pues actúa en un montón de discotecas famosas. Y antes su nombre anterior a Vanessa Klein era Vanessa Cortés, luego se le cambió. Y bueno, es la elegida para dar el pregón que da inicio a las ferias de Talavera, que luego seguirá del tradicional fuegos artificiales que todos los años, todos los talaveranos vemos desde casa. Ajá. Y bueno, que es una tradición de siempre. De siempre, que hay que verla. Una cosa, vamos a aclarar los horarios, porque antes Diana y yo nos hemos hecho un pequeño lío. Entonces vamos a aclarar los horarios para que a nuestra audiencia le quede claro a qué hora tiene que estar en la feria para escuchar este pregón. Pues a las 9:30 se inaugura el alumbrado, pero vale. A las 10:30 es cuando empieza el pregón. Vale, o sea, a las 9:30 podemos ir a ver la inauguración del alumbrado y a las 10:30 el pregón. El pregón. Y a continuación del pregón... Pues a continuación del pregón ya empiezan lo que son los conciertos. Fuegos. Bueno, los fuegos después del pregón, y ya a continuación empiezan los conciertos, que en el primer concierto que tenemos sería el de Kiko y Sara, uh-huh. que son dos hermanos que vienen a presentar un nuevo disco que se llama En Positivo, pero en el escenario joven, a las 11, tenemos a nuestro amigo Rodrigo Muñoz, que ayer le tuvimos aquí en este programa. Qué bien me lo pasé. Sí. Sí. Un pianista y un guitarrista en directo, la verdad es que... Un violinista. Que la verdad es que fue muy bonito verlo. La verdad es que sí. Y que decían que no solo van a cantar ellos, que llevan muchos invitados especiales, porque también está Ismael Dorado, el saxofonista, va a estar con ellos. Y decía que iban a llevar muchos invitados, uh-huh. Así que yo creo que va a ser algo muy divertido. Tenemos que decirles a todos nuestros oyentes que no sean de Talavera, porque aquí nos escuchan en toda la comarca, que lo que son los conciertos están divididos en la plaza de la comarca y en el escenario joven. Uh-huh. Pero bueno, que están muy cerca y que se pueden ver perfectamente. Y luego también está la caseta municipal. La caseta municipal tiene siempre actividades a todas horas. Ahí en la página web del ayuntamiento están colgadas todas las actividades, está colgado el programa, por si alguien lo quiere ver específicamente. Pero nosotros vamos a hacer un resumen rápido. Luego nos pasamos al viernes 13 de mayo y en el tema de conciertos, en la Plaza de la Comarca vamos a tener el concierto de Antonio José, que es uno de los ganadores de La Voz. Y en el escenario joven a las 11:30, los míticos Mago de Oz. Madre mía. Bueno, no presentan nuevo disco, van a cantar sus canciones míticas, o sea, por eso he dicho que los míticos. Los míticos porque... Porque van a cantar las canciones míticas. En el míticas. Escenario joven, porque realmente es música para joven, pero no porque ellos ya sean muy jóvenes, sí, ¿eh? Sí, no porque sean jóvenes, pero bueno. De todas formas siguen imponiéndole ahí un montón de marcha a sus canciones y de fuerza. Y no se nos puede olvidar también que hoy día 12... inauguran la Feria de Artesanía de Talavera, también, que está en el Paseo de los Arqueros, que va a estar también desde hoy 12 hasta el 16 de mayo. Es una feria donde puedes encontrar todo tipo de productos artesanales. Y la verdad es que merece la pena porque pues va mucha gente que hace cerámica, que hacen textil, pintura, también. Cuero. O sea, que es una feria que es bastante bonita. ¿Y este bonita. Año hay también productos de alimentación? Porque otros años ha habido miel, quesos, sí, cosas sí. de esas. Sí, es Talavera y sus antiguas tierras. O sea, ajá. normalmente viene gente de los pueblos de alrededor, pues trayendo productos hechos artesanalmente, también alimentarios como queso, miel, o sea, que se puede encontrar de todo. Aparte también para los más pequeños, que nos queremos ir a tomar unas cañas, pues podemos dejar a los niños en la caseta infantil. Con toda confianza. Con toda confianza, tienen monitores desde los 5 a los 12 años, de 12 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8. Ahí tienen ves. Tiempo los padres para darse una vuelta y tomarse una cañita en la feria de las casetas, pues tienen tiempo para dejar a los niños. Y está la caseta infantil este año está en el pabellón 1 de Talavera Ferial, para todos los que son de fuera. ¿Hay que pagar entrada en esta caseta? No, es gratuito. Es gratuito. Oye, sí. pues es una fantástica idea, ¿eh? Porque a quien bien, no le apetece bien. Tomarse una cañita tranquilamente, sí, sabiendo es que el niño está entretenido. Pues sí, la verdad es que sí. Pero seguimos, porque tenemos muchos conciertos. El sábado 14, a las 10 de la noche, en la Plaza de la Comarca, tenemos el concierto de Maldita Nerea. Que, bueno, que dentro de... que es un grupo que es bastante famoso en el mundo musical y va a presentar todas sus mejores canciones que tiene, o sea que bueno, que todo el mundo los conoce, además por un anuncio que hicieron en Navidades de su chat, se hicieron súper famosos. Y en el escenario joven a las 11:30 tenemos el concierto de Morat, que son un grupo de una banda colombiana que ahora mismo está sonando en todas las cadenas musicales con una canción que es Si te atreves, ¿no? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Está, de hecho, es que está pues entre los primeros puestos de todas las listas musicales. Sí, sí. ¿Eh? O sea, que bueno, que el ayuntamiento ha elegido grupos que están bastante ahora mismo presentando disco, excepto el Mago de Oz, que bueno, pero bueno, no nos podemos quejar. Bueno, pero el Mago de Oz tiene su público. Sí, y es sí. un público que seguirá ahí y que posiblemente ese día en el escenario haya más cuarentones que jóvenes, pero sí, bueno, sí. Corresponde que vaya al escenario joven. Sí, sí, sí, claro que sí. ¿Dónde va a ir? Claro. Por favor. No, si es lo que tiene que ser. Y ahora, bueno, para hacer honor a nuestro... aludida? ¿Me he sentido aludida? Por favor, ¿dónde voy a ir? Con 40. Bueno, un poquito más. Venga, vamos a cambiar de tema. Vamos a seguir, porque el domingo 15 de mayo, a las 11, se hace el gran desfile de carrozas de San Isidro, porque realmente es una de las tradiciones más bonitas de esta feria. Es un desfile que sale por toda, que la organiza la hermandad de San Isidro Labrador, uh-huh. y hace un recorrido por toda la ciudad donde salen carrozas, sale la gente a caballo, sale la gente vestida de talaverana y también de sevillana. Eso ya tenemos yo tengo mi opinión sobre eso, pero bueno, va mucha bueno, gente... es una deformación de todas las romerías, ¿no? Sí, que con lo bonito que es el traje de talaverana. Que terminan un poco siendo como más el camino del Rocío. Pero bueno, la gente, la verdad es que participa mucho y va muchísima gente. Y termina a las 12:30 con una misa en la ermita de San Isidro, que está cerca de la feria. Y luego seguidamente pues se dan premios a las carrozas, a las calesas, y luego la gente se puede tomar allí, hay una carpa al lado para que la gente se tome una cervecita o un pinchito. Y es el cortejo de San Isidro, pues es bastante importante dentro de lo que es la feria, porque luego lo que es la tradición y realmente el patrón de Talavera, que es San Isidro Labrador. Claro. Y luego ese mismo día, el domingo 15 de mayo, tenemos en el escenario joven a Dani Romero y en la Plaza de la Comarca a las 10 el concierto de Ecos del Rocío, que eso es ya sí que es para cuarentones y cincuentones. Muy rociero. Y también el sábado se nos había olvidado, bueno, primero vamos a terminar con el lunes en los conciertos, que a las 9 sería en la Plaza de la Comarca el concierto tributo al último de la fila. Ajá. Pero claro, no nos podemos olvidar, Marina, que una de las tradiciones de San Isidro son las corridas de toros. Sí. Entonces, bueno, tenemos una programación taurina este año bastante. Tenemos un buen cartel. El primero, el sábado, hay un espectáculo ecuestre, que es a las 7 de la tarde en la Plaza de Torres de Talavera. Y el domingo 15 de mayo a las 6 y media hay una gran corrida de toros que viene Manuel Díaz, el cordobés, Francisco Rivera Ordóñez Paquirri y Alberto Aguilar. O sea, bueno, pues realmente son toreros de renombre, ¿eh? Realmente una de las tradiciones de Talavera es que toda la gente de la comarca suele venir a Talavera a los toros. Primero se vienen a tomar una caña a lo que es el recinto donde están todas las casetas y después toda la gente venía por las tardes a los toros, por lo cual, pues bueno, es una tradición, toda la vida, y la verdad es que muchísima gente de la comarca viene a Talavera precisamente a eso, a los toros, que vienen a la feria, comerán aquí en las casetas y luego ya, y luego después del cafecito y el puro, se van al hotel a ver salir a los toreros. Es es una tradición muy talaverana, y luego cuando termina la corrida también se van a verlos. ¿Ah? A que les firmen autógrafos, hacerse fotos, o sea, es de Talavera hacer eso. No sé si en muchos sitios lo habrá, pero yo lo he vivido así siempre de toda la vida y me hace muchísima gracia. Claro, mira, eso no lo sabía yo. Yo sí sabía que venía mucha gente de la comarca a ver los toros, pero eso de que había tradición de verles hacer el paseillo, digamos, desde el hotel a la plaza, no lo sabía. Y no todos son conciertos, no todo es toros, no todo es música, porque también hay programación cultural. Y el viernes 13 de mayo, o sea, mañana, tenemos la obra de La Fura del Baus, Tentation, en el Teatro Palenque a las 9 de la noche. Uh-huh. O sea, que si alguien quiere buscarla, puede todavía coger las entradas, no sé si quedarán, pero bueno, si quedan, pues tenéis también teatro. A los que no les gustan los toros, no les gusta ir a la feria, pues tienen opciones culturales. Porque luego también el sábado 14 de mayo, en dos sesiones, a las 8 y a las 10 y media, hay también una obra de humor que se llama Coge el dinero y corre. Uh-huh. O sea que, bueno, pues también que hay otras alternativas culturales. Sí. Y para los que no tienen coche o los que quieren dejar el coche en casa y quieren, porque van a beber, pues los días 12, 13, 14, 15 y 16 de mayo, Eborabús tiene un servicio especial nocturno gratuito para todos los barrios, para patrocinio. Esto empezaron ya a hacerlo hace unos años y la verdad es que ha tenido bastante éxito. Es desde, van a patrocinio, Talavera la Nueva, Gamonal, Barrio de Santa María, y hay líneas especiales que salen de las Verjas del Prado. O sea que eso está muy bien para que la gente, si tiene intención de ir a la feria y beber, pues coge el autobús. Incluso, aunque no sea beber, simplemente por el hecho de no tener que buscar aparcamiento. Claro, también es otra de las opciones, porque a todos los que son de fuera y vienen a la ciudad se colapsa. Y es bastante complicado encontrar aparcamiento, pero bueno. Es normal, estamos en ferias. A ver, es lo que toca. Hay que recordar que luego en la Plaza de la Comarca están las casetas de cada uno de los pueblos de la comarca, que en la otra calle están también las casetas de los partidos políticos. Sí, caseta pone y de todo asociaciones, el mundo. Así que pues en todas partes hacen algún pinchito especial que, bueno, que está muy bueno, que merece la pena. Y que, bueno, que hay que recordar que estas ferias pues mueven mucho dinero para Talavera. Sí, la verdad es que viene muchísima gente de fuera y es una de las fiestas grandes de Talavera. O sea, las ferias de mayo son las ferias grandes de Talavera. Por eso animo a todo el mundo a que venga a conocer nuestra ciudad, que se tome una cañita, que le guste los toros, que vea los toros, quien quiera escuchar música, que escuche música. Y quien quiera ir al teatro también, tenemos de todo. Y quien quiera dejar a los niños en la caseta infantil y se quiera ir con su pareja a tomarse algo como si fueran novios, pues también pues tenemos también la opción. Tienen la oportunidad. El ayuntamiento piensa en todo. Eso está muy bien. Bueno, Paz, muchísimas gracias por habernos contado. Recordar también que si alguien quiere algún detalle que se le haya escapado o algo, puede buscar la programación en la página web del ayuntamiento. Sí, está colgado todo el programa de la feria, está colgado en la página web del ayuntamiento. Pues te voy a despedir con una canción que vamos a oír sin duda este fin de semana, de Morat, ¿cómo te atreves? Vale, pues muchas gracias, Marina. A ti. Cerca y ahora estás tan lejos, pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, no me perdono, sé